pierden el norte, de los que para amar no necesitan un porqué. Usamos el rap como soporte y en tu parque nos conocen como boxeo. Play, dale, y mi voz suena. Con alguna nena entendí que el tiempo perdido no se recupera. Lo que yo digo no lo dice cualquiera, que esa es la fiera. También se oculta en su madriguera. Ya no soy el que era antes, escuchaba y gritaba. Hoy todo me la pela, yo el poeta, yo lo guerrero, yo mis causas y mis letras. Ese Dios y que atados a sus caretas. Con la misma mano que alzaron la rama de olivo, lanzaron la piedra. Prefiero el olvido, te hablo de miseria, miseria. Para mí sería el fin, semilla no creyeran. En mi iris viste mi historia. ¿Cuánto tiempo? Soledad fue mi novia. Encerrado en mi cuarto, sacaba raps de donde no había. Solía charlar con mi enfermedad, cada madrugada le preguntaba por qué chulo, pero ya no respondía. Y dolía, y duela un cada aguja. Por una de poca sufre y vino, pero mi destino no es Luján. Los rayos del sol atraviesan las nubes de tormenta y dibujan en este triste paisaje un lugar para soñar. Sin ataduras, sin torturas. Digan lo que digan, yo sé que mi nerva es pura. Mi postura ante todo esto es, no pierdo la cordura. De mi pubertad solo conservo esta locura y esta suerte de arte. De buscar el verso que más parte. De enseñarte todo lo que llevo dentro. De aquí hasta el final. Que verse burlen a mi encuentro. Soy un chico simple, lo demuestro. Solo busco amor. Y soy feliz porque lo tengo. No me da vergüenza hablar en mis canciones de ello. Vergüenza me daría llamar las putas o hacerlo un tema de camello. Y sin competir sé que gané yo. Chepi de pues ya sabes que Nico somos maestros. Mis textos no quieren enseñarte. Como el Garland Lampor, solo quieren enredarte. Este mi pequeño un sueño, solo una parte. Ya no pongo empeño en demostrarte que soy hip hop como el graffiti es arte. Solo pasaba a saludarte.